El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia El petróleo y las energías renovables, dictada por Marcelo Martínez Mosquera el 30 de mayo de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Bueno, primero agradecer la invitación, pero mucho más agradecer ahora a Eduardo que se pasó con sus palabras. Me deja bastante cohibido. Bueno, les voy contando. Yo nací en el grupo Techint, llevo 42 años del grupo. En el 74 nací como siderúrgico. Y allá por el 87, 88 me ofrecieron tomar la empresa Tecpetrol, que recién estaba fundándose. Así que tuve cerca de 17 años como chief de esa empresa hasta el año 2004-2005. Como dijo Forrest Gump, después de correr varias veces de oeste a este en Estados Unidos, dije, ya está. I'm going home, y bueno, en realidad me quedé en el grupo, pero haciendo otra cosa totalmente distinta, que fue investigando todos los aspectos de la energía, especialmente a nivel mundial. Obvio, vivo en la Argentina y me meto y conozco los temas de Argentina, pero en el año 2005 decidí incursionar venía del petróleo y del gas, con los conocimientos del petróleo y del gas que eso trae aparejado. Pero decidí incursionar en la nuclear, en el carbón, en las energías renovables, solar, eólica, etcétera, etcétera, desde un punto de vista macro a nivel mundial. Hoy estamos acá. Yo todos los años, más o menos en marzo, hay un seminario en Houston que se llama CERAWeek, y aprovecho ese seminario para hacer una especie de retiro, tanto durante esta semana como al regreso, para tratar de ordenar mis ideas de para dónde va el mundo en materia energética. Y al regreso preparo un informe, que es lo que algunos de ustedes ya en la sala conocen, porque tengo de alguna manera divulgación posterior a lo que es la interna del grupo, pero sí tengo divulgación. Y de allí que surgió esta invitación. Yo con este reporte he dado dos o tres charlas, pero debo confesar que no con un auditorio semejante. Es decir, en general son charlas donde hay gente muy técnica, en donde básicamente el tipo de charla que uno intenta hacer allí es meterse en las dudas más profundas de la materia energética. Hoy voy a hacer un ejercicio tratando de ver cómo podemos intercambiar. Por eso les pido que en cualquier momento el que quiere levanta la mano y simplemente se expresa y dice, no entendí esto, cómo ves esto, etcétera, etcétera. Dejamos la Argentina para el final, porque siempre hay temas de interés en la Argentina. Así que vamos a arrancar. Bueno, la definición de energía es difícil y compleja, y veo gente en la sala que estaría más preparada que yo para definir energía como tal. Pero energía está en todos los órdenes de la vida. Lo usamos para transportarnos, vehículos, aviones. Lo usamos para calentar nuestros hogares, tanto con gas natural como con electricidad, como con leña. Y lo usamos también para generar electricidad y utilizar la electricidad, que en definitiva es lo que une de alguna manera a todas las energías, ¿no es así? Todos sabemos que hoy en día se puede conducir un vehículo simplemente con nafta, gasoil, gas natural. Tenemos cilindros de alta compresión en la Argentina para conducir un vehículo con gas natural. Hay ya vehículos eléctricos, hay vehículos a biocombustibles, Y lo mismo si seguimos para calentar una casa, estamos en la posibilidad de hacerlo con los distintos tipos de energía, con lo cual todos se unen en algún momento y cada país elige aquella energía que le viene más conveniente, sea por precio o por recursos o por necesidad también. Y aquí ven ustedes, independientemente de que en los diarios las energías renovables se llevan la primera plana en los últimos 5 años, todavía estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial el petróleo, más el carbón, más el gas natural, todos ellos fuertes emisores de CO2, ¿no? De anhídrido carbónico, casi todo en inglés, porque cuando vuelvo este resumen se hace en inglés y porque las charlas las he dado no en inglés, pero sí con estas transparencias en inglés. Pero básicamente la suma de esto está alrededor del 85% todavía de la energía en el mundo es con emisiones. Los que están preocupados por el efecto invernadero, después lo tocamos al tema, pero todavía hoy estamos con 85% de la energía derivada de fósiles, es decir, petróleo, carbón y gas natural. Solo las que no emiten son la nuclear, un poquito ya postergada, todavía vive, pero un poquito postergada, la hidroelectricidad, pero ustedes ven con qué tipo de porcentajes. ¿Ven desde el fondo o lo digo? Más o menos se ve, 6-7%. Y todas las otras, lo que llamamos renovables, lo que ocupa la primera plana hoy, que es la eólica, la solar, es muy poco lo que hoy nos están brindando. Con un enorme crecimiento, después vemos, pero poco lo que hoy es como porcentaje de la energía mundial. ¿Okay? Después vamos a ver por qué se está hablando tanto y por qué yo también, de alguna manera, he comprado la idea y estoy hablando tanto. Así que este es el esquema. Vamos a arrancar con petróleo, porque el petróleo está de moda, ¿de acuerdo? Así que está de moda, ¿por qué? Porque primero, bueno, el Brent es el petróleo referente por excelencia en Europa, en el Mar del Norte. También hay otro petróleo en Estados Unidos, el WTI, pero para hoy nos quedamos con el Brent. Este cuadro es cuando uno, estando en la industria del petróleo, dice, y éramos tan felices, porque básicamente ustedes acá lo ven, no solo el precio del petróleo pasó de 28, 30 dólares a 100, 110 durante 3 o 4 años, ahí estoy, gracias, sino que al mismo tiempo se vio un crecimiento formidable de la demanda, de 77 millones de barriles por día en el 2000 a 93. Es decir, subía el precio, pero a su vez subía la demanda, contra las reglas de la economía, esto por las necesidades que tenían China y ahora India, etcétera, etcétera. El tema de, y éramos tan felices, ¿cuándo termina? Termina cuando apareció el león sordo, ¿no? Todos conocen la historia del león sordo, la repito, pero apareció el león sordo. El león sordo era un violinista que siempre cruzaba la selva, ¿no es así? Y los amigos le decían, pero no tenés miedo, como aparecen los tigres, los elefantes, las panteras, los osos. Él decía, no, llevo siempre mi violín. Cuando empiezan las fieras a acecharme, me voy a un claro, me siento, aparecen las fieras, empiezo a tocar el violín y quedan todos calmos y relajados, y una vez que los dejo a todos calmos, sigo mi camino. Así que la historia del violinista era excepcional, siempre hacía eso en la selva. Hasta que apareció el león sordo. Bueno, ese día el violinista no pudo contar más la historia. Y acá apareció el león sordo. El león sordo son los famosos shales de Estados Unidos. Ustedes conocen solamente Vaca Muerta, que es un shale, un esquisto bituminoso, como bien me señaló acá el ingeniero, por eso digo acá y dijo, debía decir arcillas en castellano, me dice, no digas arcillas, decía esquisto bituminoso, perfecto. Y estos son, en Estados Unidos, los que han provocado esta teoría del león sordo, porque son los que se ve que no entendieron el partido, que estábamos ya todos contentos a $100, y las cuatro cuencas más importantes en Estados Unidos se llaman Bakken, Niobrara, Permian, Eagle Ford. Estas son de gas, que también es importante en Estados Unidos. Pero, de alguna manera, vamos directamente a los números. Estos señores en Estados Unidos en prácticamente 5 años subieron de 1.800.000 barriles por día a 5 millones de barriles por día. Esto es una enormidad. Esto es algo que prácticamente agregaron un país de la OPEP por año. Esto es una especie de milagro de la tecnología, de la fuerza del business americano. Esto es lo que lograron ellos en menos de 4 años. Distorsionaron la ecuación petrolera del mundo. Y por eso pasó lo que eventualmente pasó en noviembre del 2014, que fue la reunión de la OPEC, donde a partir de ahí empezó la baja de precios internacionales. Acá, como se ve, una vez que se ponen en disidencia los países de la OPEC, ahora, ¿qué ocurrió? Hubo un impacto en la producción, tanto de shales como en otros lugares del mundo, y empezó la reducción de producción. Acá ven ustedes que prácticamente bajaron en un año 700.000 barriles por día. Y ahora estamos viendo de nuevo el impacto al revés dentro de esta, solamente en las cuatro cuencas americanas de shale. ¿Okay? Legacy. Legacy es una declinación. Estas rocas, las shales, al igual que Vaca Muerta, me detengo un minuto en esto, son un desastre, ¿ok? Es decir, todo el mundo está acostumbrado a las rocas petroleras, a los reservorios petroleros, porque el petróleo se cocinó en una roca y luego migró en millones de años a rocas reservorio, que tienen buena permeabilidad, y es de ahí donde se produjo la mayor parte del petróleo y del gas a nivel mundial. Los shales son un asco, no son rocas petroleras, son rocas generadoras. Es decir, contienen el petróleo que no migró, pero tienen prácticamente una nula permeabilidad. Es decir, cuando uno hace un pozo, prácticamente el petróleo no viene hacia el pozo. Hay que fracturar la zona para que entonces, por esos nuevos conductos, el petróleo y el gas lleguen hasta el pozo y luego uno los pueda producir. También se inventaron los pozos con ramas horizontales. Hoy en día hay gente en Estados Unidos que hace 2.000 metros vertical el pozo, pero después se dirige 3.000 metros por una rama horizontal, 3.000 metros, y hace 30 fracturas, muy costoso realmente, para poder acceder a distintos reservorios particulares. Pero tienen una declinación fenomenal. En cuanto vino la primera parte del petróleo o del gas, el resto ya le cuesta venir. Habría que fracturar de nuevo o refracturar. Y por eso, cuando dejaron de perforar los americanos por la baja del precio, ¿qué ocurrió? Empezó la declinación todos los años. Fuerte declinación, 6% mensual. Esta es una declinación absurda en términos petroleros. Es enorme. En general, un pozo normal en la Argentina declina 6%, 10% anual. Estos son los pozos shales, que es lo mismo que pasa en Vaca Muerta. Son pozos que tienen una declinación de esta naturaleza. Los americanos, bastante, por otro lado, perseverantes, siguieron perforando, aunque cada vez con menos equipos, y lograron compensar la declinación. Y básicamente fue la combinación entre la declinación y esto que ha ido dando la caída, y Estados Unidos está declinando. Esto fue pronosticado razonablemente bien hace un año por todos los especialistas, entre ellos me cuento. Lo que no estuvo bien pronosticado, y también me cuento que nos equivocamos hace un año en esto, fue que no sabíamos qué iba a hacer la OPEC, pensamos que iban a mantener su producción estable, y acá vemos lo que ocurrió en Saudi Arabia, Irak, Irán y Rusia, como miembro más importante no OPEC de los países productores de petróleo. Okay. Y como ustedes verán, se aumentaron en prácticamente un año y medio, 2 millones y pico de barriles por día, aún con la reducción de precios fenomenal que se observó durante el año 2015. Los precios estaban, ¿se acuerdan?, en 100, $110 por barril y todos ustedes leyeron que llegaron a 30, una reducción del 70% de los precios. ¿Se acuerdan que el que quiere, pregunta, opina, dice? Ok. Con esto, ¿qué ocurrió? Siguieron creciendo los stocks a nivel mundial. Desde diciembre de 2014 a diciembre del 2015, en un año, subieron más o menos 20% los stocks a nivel mundial y siguió el impacto en la baja de precios. ¿Ok? Yo cuando hago mi informe, lo hago en términos de preguntas y respuestas, como si fuese una periodista mala, porque es mala, que me pregunta cosas, me hace acordar del pasado, de las cosas que dije mal, etcétera, etcétera. Y acá ustedes ven, la pregunta era, entonces, señor, en el momento que yo hice el informe estaba entre 30 y $40. Me preguntó que si yo lo veía continuando así por un año o 2 años, el foreseeable future. Y yo puse que casi todos opinaban en esta convención que el petróleo iba a estar entre 50 o 60. Y además hice la analogía de esta persona que se zambulle en una pileta. Es decir, y uno está observando a la zambullida. Uno tiene dudas de cuánto va a tardar en salir. Pueden ser 20 o 30 segundos, puede ser 1 minuto, puede ser 2 minutos, pero va a salir. Va a salir o se muere. Y esta analogía es la misma que yo hice para el petróleo. El petróleo se zambulló hasta $30, $35 por barril. Pero no anda ese precio. Hoy en día en el mundo no funciona. Entonces, o sale como el que se zambulló, o muere. Esta es la analogía que yo puse en ese estudio, donde dije, a 30, $35 el mundo no anda, no importa lo que pase con los árabes, no importa lo que pase con Rusia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y esto de alguna manera se ha empezado a ver durante estos últimos 2 meses. Hoy el petróleo ya está en $50 por barril. Y en mi visión, a 50 tampoco anda, pero eso no, por lo menos no lo escribí. Lo digo acá en Cuba que me van a saber perdonar. ¿El gordo dónde está el gordo? Ahí está. Que se olvidan. Bueno, acá simplemente la justificación mía de por qué el petróleo va a subir. No, no la lean, los que están lejos no se preocupen, solamente que 30 o $40 el barril es no sustentable, no existe, se muere la industria, se mueren los países, etcétera, etcétera. ¿Okay? Este señor es el tipo más importante en el petróleo mundial, estuvo en la OPEC hace 20 años, rige los destinos de la OPEC, de la Organización de Petróleo, de Exportadores de Petróleo a nivel mundial, y es un árabe que tiene ya 80 años, y que ahora lo despidieron. El nuevo príncipe, que ustedes saben, en Arabia murió el rey anterior, asumió un nuevo rey, y el hijo tiene 32 años, es el que está regulando toda Arabia Saudita. Bueno, este señor en noviembre del 2014 trató de lograr que Rusia, México, se junte con otros países de la OPEC para poder negociar una reducción de producción para subir el precio. No lo logró y a partir de ahora dijo, ok, estamos en guerra. Y ahí, digamos, empezaron a producir más los árabes, como mostré antes, y se provocó esta baja de precios, fenomenal. Y hay muchísima gente que explica esto por el conflicto que tienen los sunitas y los chiitas entre Arabia Saudita e Irán. Irán apoyando al viejo régimen de Siria con Rusia y los árabes diciendo, ok, yo te pongo los precios a este nivel, pero ahora, los que más o menos conocen lo que está pasando en Middle East, ¿qué pasó? Apareció ISIS. Entonces ahora la verdad es que están tanto los iraníes como los rusos que apoyaban al régimen anterior, los árabes apoyaban, si se quiere, a los rebeldes de Siria. En este momento están todos unidos a ver cómo desplazan a ISIS, cómo intentan desbaratar a ISIS junto con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que los une la desgracia en este momento de ISIS, pero queda siempre pendiente un tema donde los árabes odian al régimen de Irán y de alguna manera es el único régimen que les puede hacer sombra en la zona del Middle East, ¿okay? Voy a pasar del petróleo al gas, después del gas a las renovables y a la reunión en París del Climate Change. Y si alguien quiere comentar algo, adelante. Ok, muy bien la pregunta. Estados Unidos, por distintas razones, primero porque la naturaleza los bendijo con estas cuencas de shale oil tremendas, pero además los bendijo con la forma de hacer negocios en Estados Unidos, que es un poco una reacción fenomenal que tuvieron tecnológica a esta desgracia que era el precio del petróleo para ellos a 110, y por lo tanto lograron un desarrollo fenomenal. Los tres países que siguen después de Estados Unidos son Argentina, con Vaca Muerta, China y un poco Canadá, que va de la mano de Estados Unidos. Nosotros, digamos, estamos lejos, es decir, a pesar de las inversiones que se hicieron en YPF, estamos lejos de haber producido un impacto en nada, para darles una idea. Después de 4 años de inversiones importantes en YPF, la producción argentina de petróleo hoy está en 30.000 barriles por día, 30.000. Y Estados Unidos pasó de cero, también, en 5 o 6 años, a 5 millones de barriles por día. Así que 30.000 barriles contra 5 millones, es decir, nada. Y China todavía un paso atrás de nosotros. Adelante. No, el pre-salt de Brasil tiene otros componentes, es un, digamos, offshore en aguas profundas, y además está a 5.000 metros de profundidad después del agua profunda. Y es, hay que pasar la sal, que es muy difícil de pasarla perforando, tienen productividades espectaculares, pero tienen unos costos tan increíbles que a estos precios del petróleo, el pre-sal de Brasil, no anda. No es shale, tienen productividades inmensas, pero los costos, por ejemplo, un pozo solo del pre-sal puede costar 100 millones de dólares. Repito, un pozo solo de pre-sal puede costar 100 millones de dólares offshore, en cambio un pozo acá de Vaca Muerta cuesta 10, 15 millones de dólares, no es poco, pero puede costar. Dale. Lo que está haciendo el príncipe de 32 años hoy, que dice que va a sacar a la bolsa 5% de Saudi Aramco, es un tema de dificilísima interpretación. Es decir, no considero que ninguna de estas movidas pueda ser relacionada con ese 5%. Saudi Aramco es la empresa más grande del mundo desde hace rato. Lo único que no cotiza en bolsa, no figura, pero es la más grande del mundo desde hace rato. Produce 12 millones, 11 millones de barriles por día. Es lejos la más grande, porque en Rusia, que están cerca, son 3 o 4 empresas que lo producen. Con lo cual, ninguno de estos movimientos, es decir, cuando uno se mete en la geopolítica de Arabia, Irán y Rusia, y además Estados Unidos, y levanta el teléfono, yo no me meto las teorías conspirativas aparte, con lo cual lo único que digo es, a nadie le conviene en este momento de los países petroleros esta baja. En este momento los países petroleros, estaba ahí, pero lo pasé rápido, le están regalando 700 mil millones de dólares por año, es una super fortuna. ¿A quién? A los importadores. ¿Y quiénes son los importadores? Estados Unidos, los países más ricos del mundo, Alemania, Japón y China. Así que hay un regalo hoy de Angola, Venezuela, Nigeria, Argelia, Irán, Irak, Rusia, Arabia Saudita, ¿a quién? A estos 5 super países desarrollados. No puede durar mucho, salvo que haya una guerra interna de alguna naturaleza, ¿está? Voy a frenar un poquito, porque si nos metemos en la Argentina, que me encanta, no seguimos con la parte de, llamemos gas natural rápidamente, y después los renovables. Esto es lo mismo en gas. ¿Qué pasa? El petróleo y el gas van muy alineados. Se usan, se pueden usar hoy en día, desde que se descubrió el gas en barquito. Ustedes vieron, el gas iba por gasoductos, es así, de Loma de la Lata, en Neuquén, a Buenos Aires, de Comodoro a Buenos Aires, qué sé yo. Hace muchos años, y ahora en mucho mayor medida, se descubrió la liquefacción del gas natural a menos 167 grados centígrados, menos 167 grados centígrados. A esa temperatura navegan los barcos con gas natural líquido, y ustedes ya conocen que la Argentina ha estado importando barcos de gas natural líquido en gran escala en Escobar y también en Bahía Blanca, para poder satisfacer el invierno, etcétera, etcétera. Estados Unidos logró también su milagro en gas, con lo cual las cuencas que yo le mostré al este de Estados Unidos tiene gas para rato, junto con Canadá, que es su socio, y México, que es su otro socio, cosa que no van a tener otros países en el mundo. Es decir, hay energía barata en Norteamérica que no se va a replicar en otros países del mundo, ni en Europa, ni en Latinoamérica, ni en China, India y compañía. Esta es simplemente el crecimiento de producción, que lo expresamos en otra medida, que son TCFs, no importa, Trillion Cubic Feet, y este crecimiento es paralelo al que pasó con el petróleo que les mostré anteriormente, pero es fenomenal esto. Estados Unidos va a empezar a exportar gas, de hecho ya salieron un par de barcos, por barquito a distintos lugares del mundo. Esto es los barquitos, que no importa los que ven de atrás, hay tres países en el mundo que hoy están liderando, que son Qatar, el número uno, de ahí han venido muchos barquitos con gas a la Argentina. El segundo es Australia, que se desarrolló en los últimos 5 años. Y el próximo es Estados Unidos. Todos llegan a 2020 con la misma capacidad. Una capacidad que sirve y que está en exceso para poder satisfacer al mundo de gas natural por barquito. El único tema es que hay algunos temas de los economics de esto que no funcionan. Pero si el petróleo queda, por ejemplo, a $50 por barril, como está hoy, Argentina hace 2-3 años importaba este gas en barquito a una medida que es $17 por millón de BTU, una medida de gas, gasífera, de calórica, y hoy está comprando, la última compra que hizo para el invierno este está en 4.55, es decir, a menos de un tercio. ¿Por qué? Porque el petróleo cayó y arrastra los precios del gas. Así que bienvenido sea para la Argentina esta baja en los precios del gas, porque hemos logrado, esto lo logra Macri, pero ya el año pasado fue la cuenta de gas menor que el año anterior, pero ya este año a $4 o $5 es una cuenta muy agradable para la economía argentina. Sí, totalmente. 60, 70 barcos un año, 100 barcos, y ahora, es decir, es lo que se necesita. Argentina es un país gasífero, pero somos gas addicts hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Consumimos más o menos 140 millones de metros cúbicos por día y producimos alrededor de 100, 110 millones de metros cúbicos por día. Así que necesitamos, en promedio anual, todos los años, esa diferencia, importar. Se importa desde Bolivia y se importa desde los barquitos. Puede ser Qatar, puede ser Trinidad Tobago. En invierno es mucho mayor la necesidad de lo que yo estoy señalando hoy. Pues puede llegar a ser, entonces hay veces que hay que importar otro tipo de combustible como el gasoil para satisfacer la demanda eléctrica, etcétera. ¿De acuerdo? Yo acá estuve explicando esto en los paneles más técnicos, que no va a ser tan fácil que los barquitos queden en estos valores de $4 o $5, porque Estados Unidos, que va a ser uno de los principales exportadores, no va a lograr llegar a 4 o 5 a ningún lugar del mundo, y esto lo mostraba en este simple cuadro, pero que no me voy a detener acá. Simplemente algún especialista que lo quiera mirar, está el precio del gas en Estados Unidos con Henry Hub, el costo de liquefacción en Estados Unidos, el freight rate y la regasificación a clandestino. Es decir, que si uno quiere importar de Estados Unidos, va a tener que pagar alrededor de 8 o 9 dólares. Los 4 o 5 dólares de este año son una especie de milagro. ¿Okay? Antes de los shales, construyeron 15 plantas para importar gas antes de descubrir los shales. Así que hicieron 15 excepcionales plantas, cada una cuesta $1 billion, mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares invertidos en plantas para importar gas. Un tipo descubrió los shales y esas plantas nunca se usaron, ni un día, para importar gas. Entonces, hubo un par de genios, que verdaderamente genios, dijeron, vamos a usar las mismas plantas para ahora hacer liquefaction. Entonces, usaron las instalaciones, los tanques, las cañerías, una cantidad de cosas, y por lo tanto, pudieron hacer plantas de liquefaction con mucho menor costo que un australiano o un tipo en Qatar, etcétera, etcétera. Por eso, este costo de 3,5 es el americano. Si uno quiere hacerlo en otro lado, es más caro aún. Pero en definitiva, ¿el mensaje cuál es? Si el petróleo queda barato en 50, cosa que yo no creo, si queda barato en 50, cosa que no creo, igual el gas no va a quedar en 4 o 5 dólares, vamos a tener que ir a pagar este tipo de precio en los barquitos que vengan a futuro. ¿Ok? Bueno. A mí me dijeron más o menos hasta las 8 y después si abrimos las preguntas por Argentina o todo lo que quieran, yo obviamente no tengo ningún compromiso posterior, pero voy a cumplir con la consigna de no pasarme yo de las 8 antes de las preguntas. Acá está la conferencia COP21 de París. Alguna cosa tienen que haber leído en los diarios. Primera plana durante 2 semanas, Obama con el primer ministro chino abrazándose. La verdad, un éxito excepcional de concurrencia después de tantos años de navegar para eliminar las emisiones de CO2. Todos ustedes saben que al emitir CO2 en exceso a la atmósfera, aumenta el efecto invernadero, porque los rayos que entran, pero cuando quieren rebotar y salir, tienen dificultades para retirarse y aumenta la temperatura. Las discusiones son eternas. Si la temperatura aumentó un grado desde la era preindustrial hasta la postindustrial, hasta ahora, si va a aumentar un grado y medio o 2 grados, pero en definitiva se reunieron todos, fueron prácticamente todos los países en el mundo, reconocieron por primera vez todos los países el impacto de las emisiones. Hay un acuerdo para nunca ir más allá de 2 grados centígrados de crecimiento en la temperatura, así que por ahora no guarden el sobre todo, porque viste, en invierno 2 grados es muy probable que no se sienta. Pero además un compromiso de frenar en 1,5 grados. Imagínense que son todas cosas bastante difusas, pero establecieron estos compromisos en esta reunión en París. Hay una obligación de informar la situación de cada país a partir de este año, 2016, ¿no?, que se está cumpliendo, y todos los países se comprometen a partir del 2020 en presentar un plan. No quiero ironizar demasiado porque yo me hice verde ya. Entonces ustedes van a decir, está ironizando, y al final digo, me hice verde, y van a decir, no, hay una contradicción. Sin embargo, ahora van a ver, se comprometen en el 2020 a presentar su plan de largo plazo. Y hay un compromiso de los países desarrollados a financiar a los no desarrollados con este propósito. Por ejemplo, muchos países de África que no tienen plata, dicen, che, no uses más carbón. Y bueno, el tipo dice, no uso más carbón, siempre y cuando vos me des la plata para comprar algo que es más caro que el carbón, como puede ser la solar, ¿no es así? Bien. Y ahí yo puse, ahí sí, un poco irónicamente, hay una paradoja. Si ustedes son un ingeniero medio cuadrado como puedo ser yo, y cuando volvieron de la reunión en París, todos los especialistas, los diplomáticos. Yo fui a varias reuniones a preguntarles, escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Y los tipos acá puse, ¿qué estoy obligado a hacer ahora, después de París? Y la respuesta es, nada por el momento. Oh, perfecto, nada por el momento. Y después preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa si yo incremento mis emisiones ahora en este país e informo, como dice el protocolo, a todo el mundo? ¿Qué me pasa? Nada pasa. Quiere decir que lo que es un éxito fenomenal en el ámbito diplomático, en el ámbito de los países, no es todavía un éxito en los mandatos de lo que tiene que hacer cada país. Argentina, por supuesto, no tiene necesidad de hacer nada en este año, ahora lo tocamos el tema, pero ¿qué pasa? Fue un éxito. Está todo el mundo convencido, todos los países están convencidos de que hay que bajar, independientemente de que el protocolo no gatilló medidas concretas, es un éxito lo que ha ocurrido. Y entonces yo pongo, si usted es un diplomático, un green guy, o una persona más humanística, ¿no?, que un ingeniero cuadrado, entonces usted no hace esas preguntas que tengo que hacer, sino que simplemente llama a la reunión un extraordinary success, y créanme, esto es lo que es un success. Y mejor que compren la idea para no estar en problemas. Entonces yo ahí pongo, la compro, yo creo en esto, it's coming, ¿ok? Es decir, la onda verde está viniendo y los países se están preparando para esta onda verde. Ahora, se ve acá, los que están lejos, simplemente les muestro el total, las renovables en viento y en solar están creciendo formidablemente. El único tema es que es de una posición tan pequeña porcentual que no se nota demasiado, pero están creciendo formidablemente. Por ejemplo, acá ven, de 369 a 432, hay, no llega al 20%, pero un 17-18% de crecimiento de la potencia instalada eólica. Muy importante. Y en solar, el año pasado, mucho más, de 178 a 236, estos son más o menos 60, prácticamente un 35% de crecimiento en un año de la capacidad mundial de la solar. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver el por qué. No solo por la conferencia de París. Este es un cuadrito que usamos acá en la geotermia. No, cuando vos pones renovables, pones viento y solar, y la marina, no sé, la geotermia ni se ve. Es decir, está buena, hay lugares que se aprovecha, pero no entra. No entra por ahora como escala, ¿de acuerdo? Estamos hablando acá de 20, 30, 40 años para todas estas, para eliminar al petróleo y al carbón. 20, 30, 40 años. ¿Tá? Este es un cuadro muy interesante donde, en definitiva, ¿qué pasa? Acá está el costo de la energía eléctrica al final. Ustedes están de ministros de energía en un país. Dicen, ¿qué hago? ¿Qué pongo? Porque está Aranguren. Tiene que decir, ¿qué pongo? ¿Pongo nuclear? ¿O pongo una de solar? ¿O pongo una de carbón? ¿Qué pongo? ¿Dónde, cuándo, cómo la pongo? La solar tarda 10 años. Bueno, se hacen estos cuadritos en donde, bueno, uno llega al final y, por supuesto, la más barata hoy es, si uno tiene gas natural, como en Estados Unidos, a $2, $3 del millón de BTU, es la más barata. Pero ya, fíjense, la solar, $79 por megawatt hora, y la eólica, $78 por megawatt hora, están razonablemente cerca de una hidroeléctrica, de una de carbón y de una de natural gas en un país importador de los barquitos. ¿De acuerdo? Esto no ocurría hace 5 años. Yo, como hacía un informe hace 5 años, ignoraba la solar prácticamente. ¿Por qué? Porque los costos, fíjense acá, esto es un costo de inversión. La solar no tiene costo de combustible, lo mismo que el viento. No tiene costo de combustible. Y sin embargo, hace 5 años, este costo de inversión de la solar, en vez de $1,500, por kilowatt era cerca de 5.000. Por lo tanto, no figuraba como un costo aceptable de energía eléctrica comparado con ninguna otra. Así que yo la ignoraba. Es decir, yo reconozco en este artículo, en este informe que escribí, que lo había postergado, es decir, como diciendo, no, ni interesa la solar, no interesa. Estos chinos y los americanos, siguiendo a los chinos, lograron bajar de 5.000 el costo de los paneles, de la solar, son estos paneles fotovoltaicos que toman el sol y transforman directamente en electricidad. No calientan nada, ¿de acuerdo? No calientan agua, no es para el termotanque, que también existe. Simplemente el sol entra a los paneles y sale un cable con electricidad. Este es un fenómeno que, si alguien me pregunta, le voy a pedir al Tapir que lo explique, y si no me preguntan, seguimos adelante. Pero sí, la pregunta de Fafa es muy apropiada. Hay, cuando uno dice voy a depender en un país de renovables, solar y eólica, sí, Marcelo, pero ¿qué pasa si justo no hay viento ese día y además de noche? La solar no anda y no hay viento. Entonces hay límites para tanto la solar como la eólica que dependen de para cada país cómo estén encadenados los nodos y una serie de complicaciones, que solamente hoy existen esas discusiones en Alemania y en España y un poco en Dinamarca. Es decir, todos los otros países están tan lejos de esos límites. Por ejemplo, Argentina tiene entre solar y eólica el 1% de la electricidad, 1,5% en la Argentina. Hasta llegar al 15% que menciona Fafa o el 20%, faltan 10 años. Es decir, mientras tanto no discutimos el tema. Alemania y España ya están necesitando discutir el tema porque dicen, muchachos, si yo sigo agregando solar y eólica, voy a llegar un momento en que no le voy a poder satisfacer la necesidad a la gente. ¿Tá? Bien, con lo cual la solar alcanzó a las otras energías, la eólica está también a tiro, y por lo tanto los países se pueden dar el lujo de aceptar el protocolo y de alguna manera ir hacia energías renovables, a una participación mayor de energías renovables respecto a los combustibles fósiles. Acá era una de las preguntas complicadas de la periodista, ¿qué es todo este ruido acerca de la energía solar? ¿Es realmente infinita? ¿Qué pasó? ¿Consiguió usted un asiento en la carroza triunfante de la solar en este momento? ¿Está cambiando usted su pensar respecto a el rol de la solar en el mundo? Y yo contesto, sí, cambié mi forma de pensar después de París y un par de eventos. Uno fue que los costos de inversión de esta solar bajaron hasta 1.500 cuando hace muchos años costaban 5.000, cosa que ayudó muchísimo a la solar. Yo les quiero, antes de hacer un par de párrafos finales, cuando uno habla de la conferencia de París sobre renovables, y uno dice, pero ¿están seguros de que esto va a funcionar? ¿Es posible que dentro de 2-3 años la gente se olvide? Bueno, tomemos el ejemplo de Argentina. Nosotros no somos el país más verde por excelencia que exista, pero sin embargo, se hizo una ley en septiembre 2015, no en este gobierno, septiembre 2015, y fueron 200 diputados, 190 votaron a favor de la ley, 6 en contra y 4 abstenciones, 190, todos los partidos, el gobernante más el PRO, más Massa, más Stolbizer, todos los partidos votaron a favor. ¿Y qué dice esa ley? Que hay que tener el 8% de renovables, hoy es el 1,5%, en un año y medio, 2, 8. Y que hay que llegar al 20, Fafa dijo el número justo, al 20 en el 2025, dentro de 9 años. Quiere decir que no importa si lo de París es efectivamente un mandato, sí importa que en este país, que no es tan verde, Ya está, la ley ya está y votada por 90 y pico%, se llama abrumadora mayoría. Con lo cual, nosotros tenemos que tomar nota y adaptarnos a eso. Todos tenemos que, no importa lo que cueste la eólica y la solar, tenemos que ir hacia eso. No hay un considerando en la ley que diga, bueno, si no es tan cara. No. Hay que hacerlo y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. De hecho, hay licitaciones que ustedes ven en los diarios que sacan en estos días sobre la cantidad de megawatts que se van a instalar con energía eólica, energía solar, algo de biomasa, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Ven desde el fondo la fórmula? La derivada, los integrales. Esto no es para que lo miren. Simplemente porque cuando uno se mete en solar, lo más importante es que uno aplica la fórmula de cuánta energía sale de un panel. Si pongo un panel mirando al sol, ¿cuánta energía obtengo? Y la energía solar es infinita, porque ahora lo voy a demostrar. Fíjense, si yo quiero abastecer todo el mundo con toda la energía eléctrica que consume hoy, todo el mundo, y lo quiero hacer solo con solar, sin tener el tema de si es de qué pasa con los nodos eléctricos, etcétera, etcétera, solamente necesito 120.000 kilómetros cuadrados. Esto es 350 kilómetros por 350 kilómetros. Así que me voy a La Pampa o me voy a Arizona y hago este cuadro, 350 kilómetros por 350 kilómetros, y con esa superficie, el sol que entra por día, transformado en energía eléctrica, satisface toda la necesidad mundial de energía eléctrica. Si alguien dice, no, bueno, Marcelo, pero ¿cómo haces desde Arizona para China? No les voy a contestar. Pero es así, es impactante la fuerza del sol. La fuerza del sol. La gente más especialista en temas de sol, de la transformación de la energía, etcétera, dice que todo fue sol en algún momento. El petróleo, el carbón, todo fue sol que se transformó. Yo no llego ahí, pero alguno de acá puede ser que llegue. Y que hoy en día la utilización del sol a nivel mundial es el 1% de la energía mundial. 1%, poco menos. ¿Okay? Entonces, tanto la eólica como la solar tienen un futuro fenomenal por la Convención de París, por las leyes que empiezan a regir en los distintos países y por la potencia que tiene esta energía solar. El viento no pasa lo mismo porque el viento no es infinito. Es decir, el viento no es infinito, el sol es infinito. Yo, esto, ¿viste? Del sol que entra es un cachito. El presidente de Tesla es la compañía más famosa de autos eléctricos, un creativo fenomenal, un tipo absolutamente millonario que ya fundó y vendió varias empresas. El presidente de Tesla hizo esta presentación en octubre, no sé dónde, y yo la estuve mirando, y él, para hacerlo bien paradigmático, agarró la solar, puso un mapamundi, y entonces le decía a las personas que estaban administrando el PowerPoint, decía, ¿qué es ese puntito ahí que hay ahí en Estados Unidos? A ver, acércame. Ponían el plano de Estados Unidos. ¿Pero qué es ese cuadradito en Estados Unidos? A ver, acércame. Ponían Arizona. Y en Arizona, 350 kilómetros por 300 no es tanto, es decir, es un buen cuadrado. Eso es todo. Si vos tenés todo el sol que entra en un día a la Tierra, abastecés 60.000 planetas como la Tierra. El único tema es el costo, saber aprovecharla y tener en cuenta que de noche no hay sol. Entonces, ¿cómo competís con, es decir, otras fuentes? ¿Cómo a veces de agua? Hay gente que ya está haciendo, en distintos países, ¿qué hacen? Una eólica, y cuando la eólica está funcionando y no puede entrar al sistema por cualquier cosa, levanta el agua de donde está a la represa y llena con el agua. Quiere decir que lo mismo uno podría hacer con la solar, que está en exceso. Uno podría decir, no tengo problema porque nunca me van a parar, porque en cuanto me quieren parar yo levanto agua a la represa y después cuando se necesita dejo fluir el agua para generar la energía eléctrica acumulada en el agua. Esto ya se está haciendo, se llama backup, y bueno, lo están logrando. Faltan años pero estamos viendo un desarrollo fenomenal en esta materia de renovables, ¿ok? Yo considero que no va a, es decir, el hidrógeno es distinto, el hidrógeno es un vector, ¿no? Es decir, yo puedo ir a Comodoro Rivadavia, entonces con energía eléctrica del viento, que no la puedo trasladar a Buenos Aires, separo hidrógeno, puede ser del agua o del gas natural, de cualquiera de los dos orígenes. Llevo barcos con hidrógeno a los centros de consumo y después con el hidrógeno puedo hacer andar automóviles haciendo electricidad dentro del automóvil, o también puedo usarlo como combustión directa al hidrógeno. No está, es decir, hay varias alternativas superiores al hidrógeno. Ahora, los fanáticos del hidrógeno siguen empujando, siguen investigando y siguen empujando. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Y yo me equivoqué en estos 10, 15 años que llevo investigando los recursos mundiales, dos o tres veces, no muchas, no quiero tampoco, sino dos o tres veces. ¿Y por qué me equivoqué? Por la tecnología. No pude pronosticar las mejoras tecnológicas del ser humano. Hoy por hoy es mejor para los autos eléctricos generar electricidad con fuente de gas natural o de, ¿cómo se dice?, de nuclear inclusive, y ahora del sol, y usarlo directo con la electricidad, enchufando, etcétera, etcétera. Ahora, puede ser que con el tiempo esto cambie, no lo veo despegando al hidrógeno, ¿ok? Sí. Sí, el comentario, tanto en Portugal como recientemente en Alemania, hubo días favorables en donde toda la energía eléctrica provenía de renovables. Tienen a veces acuerdos también con otros países, etcétera, etcétera. Es decir, que en situaciones extremadamente favorables de renovables, uno puede depender de renovables. La pregunta es, cuando las renovables no están, ¿de quién uno depende y por cuánto tiempo y cómo se maneja esa política de escasez o de nodo, etcétera, etcétera? ¡Ja! Argentina. Y dice que contestaré a las preguntas. Me hago yo una primero, porque ustedes tendrán alguna pregunta. Son las 8, ¿no? Eduardo, estamos bien. El tema en Argentina es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Vaca Muerta, por ejemplo? ¿Va a haber inversiones en Vaca Muerta o no? Etcétera, etcétera. Y voy a hacer un par de reflexiones, y si no están las preguntas después, estamos bien, terminamos. Pero el par de reflexiones con Vaca Muerta es que Vaca Muerta es, como ocurre en Estados Unidos, una roca pésima, ¿de acuerdo? Cuando uno dice una roca pésima, con la declinación que tiene la producción, tiene que tener inversiones rentables. Si uno pone el precio del gas, ¿no es así? Quiero aclarar, yo tengo varios sombreros. Por un lado tengo el sombrero de petrolero con el que nos presentamos con Eduardo, y por otro lado yo represento a la Unión Industrial Argentina en materia energética frente a la industria petrolera. Así que puedo poner el sombrero de la industria o el sombrero de, es decir, porque Techín, como ustedes saben, tiene Tenaris, Ternium, todas empresas siderúrgicas de alto consumo energético. Así que cuando se sale una medida favorable a la industria del petróleo, para la parte siderúrgica del grupo Techín es mala esa medida. Así que, pero yo, en temas de nuevas inversiones, creo que Vaca Muerta puede andar si logran corregir algunos defectos que tiene la política todavía argentina en general, no para la industria del petróleo, en general de inversiones, y siempre y cuando para las inversiones nuevas que producen gas nuevo, el precio del gas esté a un valor de 7,50 dólares por millón de BTU, cuando el promedio argentino hoy, después de algunas medidas que se tomaron, es 5. ¿De acuerdo? Es decir, yo estaba menos de acuerdo con el 5, pero sí estoy de acuerdo con que el gas esté a 7,50. Y lo que puede brindar Vaca Muerta es muy superior en gas natural que en petróleo. En petróleo va a ser más difícil lograr, ni por aproximación, lo que hicieron los americanos. En cambio, en gas natural tenemos más expectativas, primero porque el país importa 35% de su gas natural, de su necesidad, y hay que traerlo en barquitos. Eso normalmente no es barato, ahora está barato, pero no es barato, y por lo tanto se justificaría, en mi visión, el desarrollo de Vaca Muerta, que está muy estancado, ¿de acuerdo? En este momento, muy estancado. En invierno, en la Argentina, digamos, el consumo aparente es tan alto, como ustedes les dije, el consumo promedio anual es 140, pero en invierno el consumo necesario sería 180 millones de metros por día. Como la Argentina produce 110, faltan 70. Yo tengo las dos terminales de barquitos que me pueden satisfacer 15 más 15, 30, 32 millones de metros. Bolivia puede satisfacer 16. Eso da 48 millones de metros. Yo necesito 70. Si no traigo más gas, tengo que quemar otro combustible, que es gasoil, normalmente para producir energía eléctrica. Con lo cual, es mucho más caro el gasoil que el gas natural que estoy importando. ¿Cuál es la idea que se les ocurrió ahora y que me parece bastante razonable? Es que traen el gas por los ductos que antes exportaban a Chile, ahora los barquitos llegan a Chile, que tienen más capacidad que nosotros, con exceso, y desde ahí vienen hacia la Argentina, a un costo superior a Bolivia y superior a los barquitos de Qatar. Lo único que es mejor que el gasoil que habría que quemar. Es decir, en definitiva, lo que están haciendo es por este invierno una compra, en mi visión, razonable. Y ojo que, ya les dije, tengo los dos sombreros, ¿no? Hay básicamente dos o tres maneras de usar el carbón. El carbón, cuando uno genera energía eléctrica, lo quema para producir vapor, y la turbina de vapor es la que da la energía eléctrica. Existe desde hace 12, 15 años el Carbon Capture and Storage, que es en las chimeneas captar el carbón, pero después hay que inyectar el carbón en reservorios. Es muy complejo el tema, hay prácticamente localidades enteras que no aceptan la inyección, salvo que sea en viejos yacimientos petroleros, una técnica muy avanzada. Después está el carbón también que lo usan la Shell especialmente para producir naftas. Todo es lo mismo, ¿no? Es decir, los hidrocarburos, más o menos una rama más, que me perdone algún químico que habrá en la sala, pero más o menos un C, un H, todo es lo mismo. Nacieron y son distintos tiempos de maduración únicamente. Así que con carbón hay dos o tres en el mundo, un fracaso económico total, pero hacen con carbón nafta, sale nafta. En la Segunda Guerra Mundial, primero, es decir, Alemania, como le cortaron todas las rutas petrolíferas mundiales, los alemanes generaron durante 3-4 años de la guerra, para tener nafta, usaron su carbón, que tienen mucho, y el de Polonia, para hacer naftas, ¿no?, y gasoil. Sudáfrica, por el apartheid, que no les permitieron exportar a nadie más petróleo a Sudáfrica, eso exactamente lo mismo. Así que las dos empresas con mejor tecnología para hacer del carbón naftas son Alemania y Sudáfrica. Pero es económicamente perverso, y segundo, tiene la misma emisión, el mismo grado de emisión en el proceso que tiene que quemar el carbón, ¿tá? Es cuando uno habla de emisiones a nivel dañino para la humanidad, las peores no son las de CO2, las de anhídrido carbónico, las peores son los dióxidos de carbono. Las peores son los metanos, que es el gas natural cuando se escapa de un caño y se va para la atmósfera, tiene un efecto perverso 30 veces superior al CO2. Eso es cuando se escapa el metano a la atmósfera. Así que el metano, por favor, mucho mejor quemarlo. El metano es el gas que de la hornalla nuestra. Y lo que dice es también los sulfurosos, que son tremendamente dañinos para la salud humana. El carbón traía sulfurosos importantísimos y se ha empezado a evitar, es decir, se han reducido las emisiones de azufre que tanto dañan a los vecinos especialmente, ¿no? Sí, preguntan sobre si alguna vez se dará a conocer el contrato de, perdón, sí, el contrato de Chevron con YPF en un área que se llama Loma Campana, que fue la más importante inversión de estos 3, 4 años. Y yo creo que no, que no lo van a dar a conocer, que la justicia va a impedir darlo a conocer, porque uno dice YPF es una empresa estatal, pero bajo todos los estatutos y las acciones, el Estado tiene 51%, pero hay otras empresas involucradas y debe haber un compromiso de confidencialidad. Acá debe ser el 80% abogados, porque en Cuba vas a jugar al golf y se anotan 80% son abogados. Después vas a jugar al truco, lo mismo, son todos abogados. Entonces, acá seguramente pueden explicar mejor, pero no creo que se den a conocer. Y en lo personal, no creo que haya nada. Creo que hay una sola cláusula que YPF le cedía los derechos a tener divisas libres en el exterior, que le permitía a alguien que invertía en Vaca Muerta la ley. La ley te permitía, y parece ser que para que Chevron entre, el 20% que permitía la ley no le era suficiente. Entonces el tipo de YPF le dijo: bueno, te doy mi 20. Total, YPF necesitaba la plata en la Argentina. Esto es lo que no me consta, pero creo que fue una de las causas por las cuales no se dio a conocer, ¿no? Y no pasa nada. Ahora, bueno, ahora ya hay libertad de ingreso y salida de dólares, con lo cual voy a dar, es decir, dos posiciones. Yo llevo casi 1 año y medio discutiendo que por qué al petróleo se le dio un precio sostén. Voy a tu pregunta después. ¿Por qué se le dio un precio sostén al petróleo crudo? Al petróleo que se produce en Comodoro Rivadavia, de alrededor de $70 por barril, cuando el precio del petróleo mundial cayó a 30, 35. Porque, como yo tengo arándanos, yo siempre en la mesa preguntaba: escúchame, yo supongo que ahora el mismo que le dio el precio sostén al petróleo me lo va a dar a los arándanos. Los arándanos estaban a $7 por kilo, ahora están en $2 por kilo. Bueno, nada, no, vos sos tarado, Marcelo, ¿qué comparás arándanos con...? Ok. ¿En qué estoy de acuerdo y en qué estoy en desacuerdo? Yo, cuando tuve que opinar, porque todo el año 2015 hubo muchísimas reuniones con los partidos políticos, yo con el sombrero de la UIA y con el sombrero petrolero dentro del grupo. Yo tenía, la idea mía era que el precio sostén, que es de Kicillof, okay, no es de Aranguren. Lo que pasa es que Aranguren lo vio venir y dijo: me parece bárbaro, y siguió. Pero el precio sostén lo estableció Kicillof en abril 2015, ¿de acuerdo? Para no tener un parate, lo que ustedes quieran. Mi posición, ¿cuál era? Cuando tuve que hablar con los partidos políticos antes de diciembre, era: muchachos, está bien, quieren poner un precio sostén, pero expliciten el final del camino por 1 año. Y cada trimestre que se va acercando el local al precio sostén. Si dentro de 1 año el precio sostén está al mismo nivel el internacional, está en 70, y quedó en 70, no hay ningún problema, quedó en 70. Pero si dentro de 1 año el precio del petróleo está en 40, en la Argentina que tiene que valer 40. Y viste, banquemos a los sindicatos y banquemos a la industria como tiene que bancarla. Y si tenés un balance en rojo, viste, mala suerte, viste, como cualquier otra industria. Así que esa es mi posición. ¿Cuál es lo que provocó más reacción periodística? Fue que, claro, el precio, cuando uno habla de un precio en dólares sostén, obviamente si el dólar sube de 9 a 14,50 o a 15, y el tipo que hace las cuentas le da unos aumentos en pesos formidables. Así que los hicieron en 2, 3 meses, y el último, especialmente el de mayo, causó un revuelo fenomenal, porque pensaron que ya se había terminado. Bueno, pero Mi posición respecto a eso, al precio sostén del petróleo, es que debe explicitarse el final del día y no dejarse en una nebulosa que hoy en día no se sabe a dónde vamos. No se sabe si queda el petróleo a 40 en todo el mundo y acá en un año y medio o dos sigue a 70, no estamos bien. Esta es mi visión, ¿no? La obligación del 8% cae para todo el consumo argentino, llámese residencial, comercial e industrial. Todos tienen que llegar al 8%. Lo único que hay distintas sanciones. De todas maneras, en la UIA, la recomendación ya la hicimos, pero yo dirijo ese departamento. La recomendación es, muchachos, ni se gasten en tratar de hacer su propio contrato o su propia energía solar o eólica. Yo en el grupo Tequín estoy intentando que hagamos la nuestra propia y no tengo eco de meternos a producir energía eléctrica, no tengo eco. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? Nada. Uno va a Cameza y se anota. Cameza es la central de administración de mercado eléctrico argentino. Yo me anoto. Hola, vengo a decirle que estoy anotado en las renovables con usted. Si Cameza llega al 8, me va a castigar a mí con lo que le cueste el 8 a Cameza, que va a ser caro en esta primera etapa. Si Cameza no llega al 8, no es mi problema. No tengo sanción. Esto es lo que se resolvió hace muy poquito. Antes decía que si uno no llegaba al 8 y era un industrial, tenía que importar uno el gasoil para reemplazar. No, eso quedó en la nada. Así que hoy en día, además, les aviso que es una especialista, ¿eh? Así que si después quieren hacer una pregunta, la señorita es una especialista del tema. La pregunta muy allá al Hola. fondo. Hola. Sí. En el aspecto de desarrollo de tecnología, ¿hay algo que está haciendo la Argentina o que se puede hacer? ¿Que tenga algo para decir usted al respecto de eso? En el ámbito de la energía, ¿no? No soy, la verdad que un especialista. Hay muchísimos nichos trabajando en las universidades, en algunas empresas, sobre temas energéticos. Por ejemplo, el tema del hidrógeno en el ITVA, hay un profesor joven que está dedicado a eso y que está haciendo un colectivo con hidrógeno. Está armando su colectivo y está poniendo y va a salir con el colectivo a demostrar que el hidrógeno es una maravilla, etcétera. Es decir, hay desarrollos tecnológicos en marcha, pero lo único que tenemos que hacer nosotros en este momento es copiar, por ejemplo, en Vaca Muerta para satisfacer nuestras necesidades energéticas de importación que hoy tenemos con el gas y con el petróleo. Nada, copiar Vaca Muerta de los americanos e intentar llegar al mismo nivel de eficiencia y productividad que ellos, ¿está? Sí, Andrés. Sí, los pozos en Argentina están en un nivel de, no sé, 14, 13 millones de dólares, cuando en Estados Unidos están en la mitad, pero bueno, ellos contratan, bueno, sería muy específico meterme, pero contratan a una compañía, la llaman y le dicen, te doy 1.000 fracturas seguidas. Vos venís, fracturás, el primer pozo son 30, después el otro, te doy 30 pozos, 1.000 fracturas, ¿cuánto me cobrás? Acá uno lo llama y dice, te doy una fractura. Y después, si anda bien, te doy otras dos más. Tipo, te cobra una fortuna para poder llegar. Así que estamos lejos de los americanos también en materia de costos. A ver. Ok. En el tema de. Hay un tema que no se olviden, que vale para todo, vale para Soledad, La Eólica, Vaca Muerta, que es la tasa de interés del país. ¿De acuerdo? Hoy en día uno se sorprende enormemente a qué tasa de retorno están deseando invertir en otros países, como puede ser el Middle East o Estados Unidos o Europa. Uno se encuentra con gente que le aplica una tasa del 4% anual para fijar el valor de su rentabilidad y de su inversión. Eso te saca absolutamente del mercado a un país como Argentina que tiene que poner 8 o 9% anual. Porque el cuadrito que yo les mostré es a 20 años. Si yo tengo que financiar mi capital a el 8 o 9% anual y me tengo que ir a 10 años de financiación, no compito con un señor que viene de Europa, de Italia, Enel, cualquier compañía europea, y que viene con una tasa del 4. Así que el analista junior que hace la cuenta pone 4 Y cuando dice a qué valor está dispuesto a cotizar, me desplaza y me asesina. En Vaca Muerta hay algo muy parecido, es decir, en Argentina, para poder producir Vaca Muerta comparado con Estados Unidos, bueno, obviamente nosotros necesitamos mejorar los costos de perforación, la tasa de interés, las condiciones impositivas, las condiciones del gremio. El gremio en la Argentina, hoy en día, un equipo en Estados Unidos lo manejan 3, 4 personas, acá lo manejan 15 o 20 y hay que parar para la merienda y etcétera, etcétera. Dame tu nombre que le digo a YPF que tienen un tipo aguerrido para ir a la. Dale. Marcelo, acá, Sí. con respecto a tu expertise como petrolero, por un lado, trabajando en petróleo, por otro lado, en el rubro energético, buscando una visión distinta, ¿considerás que es posible que la industria petrolera se hunda y desaparezca frente a recursos renovables o podría o tendría que hacerse una transformación de la industria? Justamente aplicando tecnologías nuevas o tratando de utilizar los recursos petroleros, como ser la gente que trabaja en el campo, todo el equipamiento que existe en la industria, como transformando a pueblos o recursos petroleros, pueblos petroleros en pueblos energéticos. Sí, no lo creo, no, no, por supuesto no lo voy a ver yo, no lo va a ver ninguno de los que está en esta sala. Es decir, lo único, lo más optimista que he visto es que la demanda de petróleo se queda flat, estable, por muchísimos años y eso provoca que los precios no respondan y que queden en 50, $55. Eso es lo más optimista que he visto como una proyección. Para eso las renovables tienen que crecer en forma alarmante y dramática, ¿de acuerdo? Así que deje de usarse en nuestra era, en este siglo, los fósiles, tiene que haber otra cosa, tiene que haber un descubrimiento nueva nuclear o algo así, pero no porque los molinos de viento o la solar lo vayan a reemplazar, ¿tá? Hola, sí. En el 2000 teníamos excedente de gas, estábamos exportando. Por falta de inversión, todos sabemos que bajó la cantidad de producción de gas. ¿Podemos recuperar eso? Sí, efectivamente, nos va a pasar pronto, pero si uno mira Vaca Muerta y mira Estados Unidos, efectivamente Vaca Muerta es un activo fenomenal, con las dificultades que acabamos de mencionar. Pero es posible que de acá a 10 años Argentina pueda volver a exportar a Chile a través de Vaca Muerta. Pero tiene que ocurrir, sí, teníamos exportación, pero declinó Loma de la Lata. De 35, él es un especialista, ojo, les quiero aclarar porque si no parece, pero es un especialista. De 35 millones de metros por día bajó a 15, es decir, no, no vuelven esas good old times, no vuelven. No, sin Vaca Muerta, No no, hay. no hay, no hay. A ver, la señorita, con micrófono. Este año le han levantado las restricciones a Irán. ¿Usted cree que va a aumentar mucho la producción? No. El Irán ya aumentó en menos de 6 meses desde que levantaron las restricciones a cerca de 500.000 barriles por día. Toda su vida estuvo en 4. Bajó a 2.8, 3 cuando lo bloquearon. Y ahora ya está en 3,5. No, no es un problema Irán. De ahí mi optimismo, ¿no? Que para mí se tienen que poner de acuerdo pronto con Rusia. Pero, vamos a ver. Marcelo, al inicio hablaste de la matriz de distribución de la generación de energía, donde el 85% en el mundo es petróleo, gas y carbón. ¿En la Argentina la proporción del gas es superior a la de petróleo? ¿Cómo se dan esa matriz? En la Argentina, el gas, somos un país gas adicto. Y el gas está muy similar al petróleo, cosa que no pasa en otros lugares del mundo. Acordate que en la planilla esta era 33% petróleo, solamente 24% gas. En la Argentina, porque en la electricidad es 65% gas y 25% hidroeléctrica y el resto nuclear y otras. Entonces en la Argentina tiene una preponderancia a través de la electricidad muy superior y tiene los automóviles a gas natural comprimido, que en muchos otros lugares del mundo tampoco existen. Entonces, acá se ve la compensación con entre el tema petrolero y el tema gasífero, ¿no? Carlitos, no te lo dieron el micrófono. Al señor no, por favor. Ahí viene el micrófono. Claro, lo de los dos sombreros, pues para vos realmente es un problema, pero... No, bueno, no entendieron, te aviso. La pregunta es, vos dijiste recién que eras optimista respecto del precio del petróleo. Hablaste de 50, 60. No entiendo bien, porque para uno que no entiende el tema, dice, cuanto más bajo esté el petróleo, mejor para el mundo. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? ¿Qué es mejor o qué es peor respecto al peso del precio del petróleo? Ok, yo contesté y francamente ahí me salió el bichito petrolero, el sombrerito petrolero. Por eso dije optimista, porque creo que va a subir a 60 o 70 a fin de año. Y eso es lo que permite, que nunca terminé de contestarle la pregunta a él, la de Vaca Muerta. Yo creo que a $60, 65, como está de hecho hoy, es posible, bajando los costos y las tasas de interés, desarrollar Vaca Muerta. A 50, si el país va a quedarse en el precio internacional, no va a poder desarrollarse Vaca Muerta. Así que yo creo que para lo que es Argentina hoy, me parece que un precio de petróleo y del gas, que va en consonancia deseable, anda por los $70, 65, $70 el barril, y el gas a $7 por millón de BTU. Y ahí creo que vamos a estar bien en el desarrollo. Y la industria tiene que bancar. La industria tiene que bancar, ¿viste? Como dice el doctor Roca, pero entonces me voy a Estados Unidos. Y bueno, si el precio de la energía en Estados Unidos es un tercio, que va a pasar, de lo que es en Argentina, en Europa, en Japón o en China, y va a pasar, y vos sos energointensivo, y bueno, tenés que tomar decisiones difíciles. Después tenés el tema de la mano de obra, tenés el tema... Pero si el país nuestro arranca en materia de tasa de interés y de negociaciones con los gremios, etcétera, esto evidentemente tiene un buen color para adelante. Usted en la primera parte de su exposición se refirió al petróleo y señaló que los países importantes eran Rusia, Qatar y otros, pero incidentalmente hizo mención de un nuevo actor en el tema, que es el ISIS. ¿En qué medida el ISIS incide en este momento en la normalización o en el equilibrio del petróleo en el mundo? El ISIS tiene un muy pequeño impacto en sus actividades en Irak, es decir, tiene una influencia en una menor producción de Irak, porque tiene presencia en Irak y está armando un despelote importante en Irak. Entonces Irak, pero ojo, Irak está en 4 millones de barriles por día, ojo, con Saddam Hussein estaba en 2, así que Irak está bastante bien. Ahora, podría estar mejor sin el ISIS, pero eso es una pequeña influencia a nivel mundial. Lo que tiene una influencia que no logro yo saber geopolíticamente es los planes de Arabia Saudita, de Irán y de Rusia con respecto a Siria. Y esto, Arabia Saudita, por ahora, el mensaje que le manda a Irán es, querido, o venís al pie o te mantengo los precios del petróleo en estos niveles y vos te vas a ir muriendo de a poco. El mismo mensaje que, por supuesto, pobres venezolanos, pobres angoleños, pobres argelinos y pobres nigerianos, que no tienen nada que ver, pero que los afecta en forma violentísima, ¿tá? Con sus presupuestos, ¿tá? Quería preguntarle, ¿cuál es el horizonte de inversión, sobre todo para Argentina? Porque, según tengo entendido, el horizonte de inversión para la industria petrolera y energética es de 30 años en el mundo. Acá hablar de 30 años es una fantasía. Y sobre todo, bueno, 10 años, 20 años también, 10 años también. Entonces, ¿cómo lograr esas inversiones energéticas sin un marco regulatorio, sin confianza y demás? Ok, te contesto bastante rápido. Si querés explorar y desarrollar, necesitas 30 años y efectivamente es un problema para la industria ponerse a explorar hoy offshore, por ejemplo, en las costas de Mar del Plata o lo que sea, porque de esto necesito 30 años de horizonte claro, etcétera, etcétera. Vaca Muerta está ahí. Vaca Muerta está. Vos haces así en cualquier lugar de la cuenca neuquina, llegás a Vaca Muerta y tenés gas o petróleo, pero está. Un poquito más de productividad, se van a quejar algunos ingenieros, pero está. está, es decir, no hay riesgo. Entonces vos, con 10 años de horizonte, que te, cuando perforás en Vaca Muerta, tenés tu posibilidad de retorno clara en esa, en ese lugar. No lo tenés así si te vas offshore a explorar. Necesitas 10 años para empezar. ¿Tá? Dale, a ver si va a enojar Eduardo, pero yo estoy para... Allá hay dos preguntas, sí. Bueno, usted mencionó recién que Vaca Muerta está, lo cual creo que es positivísimo para la Argentina. Ahora, en la Patagonia, nosotros tenemos vientos constantes a una velocidad promedio de 12, 15 metros por segundo, que según lo que uno ha leído, estarían en condiciones, y ahí sí le hago la pregunta, a ver si esto es verdad, que podría llegar a producirse alrededor de 1000 mega con el viento patagónico. ¿Es posible esa cantidad, que eso coadyuva para que llegue a ese 8% que se estaba hablando como obligatorio? Sí, la única restricción que tiene la Patagonia y los vientos de la Patagonia hoy es el tendido de unión de ductos eléctricos del lugar de consumo, que es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y donde está el viento. Después, mucho más de 1000 mega. Si hoy un día uno quisiera tener el consumo en la Patagonia, yo me atrevo a hablar de 10.000 mega cómodo, tranquilo, porque están los vientos. Nosotros tenemos yacimientos en la Patagonia. Para ir a visitar el yacimiento te tenés que agarrar de la camioneta porque si no te lleva. Y están siempre, siempre. Y el avión aterriza así, de costado, porque si no se rompe cuando aterriza. Entonces, esto existe. Ahora, cuando uno quiere trasladarlo acá, no están los ductos eléctricos, los cables de alta tensión para traerlo. Si uno dice, no, bueno, pero construílos. Entonces, ahí hay que ver los economics de poner viento en la Patagonia, más el costo del traslado. Por ahí me conviene meter gas natural acá. Empieza la tablita esa que yo mostraba, ¿tá? Que es falta de infraestructura para aprovechar todo el viento. O la puna de Atacama, el sol, es uno de los lugares más maravillosos del mundo, junto con Marruecos, Arizona y algún otro. El sol de la puna de Atacama es fenomenal. Ahora, el cable de alta tensión para llegar, hay poco, hay 500 mega, una situación así. ¿Tá? Bueno, dos más, dale, porque antes si no me la matan acá. Quería agradecer, se mantenga, ¿no? Sí, yo no estuve de acuerdo con dos o tres medidas del gas de estos 6 meses, pero si me preguntan lo pasado pisado, estoy muy optimista respecto a los próximos años en que va a haber libertad de comercio, libertad de contratación, etcétera, etcétera. Muy optimista y creo que al final vamos a terminar desarrollando Vaca Muerta en serio, en serio. Dale. Sí, adelante. Perdón. Marcelo, sabiendo que venís de la parte petrolera y bien industrial, ¿a qué se debe tu cambio, o sea, de sombrero por ese sombrero verde? Al sombrero verde, soy un ingeniero así, estructurado, vi la ley. Es decir, no es que yo hoy, en mi familia, viste, me dicen que yo no soy el verde, que los verdes son ellos, mis hijas, mujeres, etcétera. Yo, personalmente, no es que cambié. Yo la ignoraba porque tenía un impacto cero en la energía mundial, que era lo que yo estudiaba. Es decir, cuando uno dice, producen entre la eólica y la solar 2% de la energía mundial hoy, 2016, es decir, Marcelo, no hables de ese tema, ¿ok? Sin embargo, cuando uno ve la ley en la Argentina, ve la Conferencia de París, uno dice, esto viene en serio y hay que estar en este tema. Después lo del verde o no verde es una materia de necesidad empresaria. Hay que estar en este tema obligadamente hoy. Hubo un importante logro en la ampliación de la plataforma submarina, la plataforma nuestra, continental, ¿no? ¿Y qué perspectivas reales hay de petróleo ahí? Además del que existía, veo, se supondría con el tema Malvinas, ¿no? Sí, creo que tarde o temprano, Argentina es una réplica de lo que es Angola en el continente africano, estuvieron unidos, está el pre-sal de Brasil, sin embargo, es decir, la tarea exploratoria se la tiene que iniciar gente con alta vocación de riesgo. No aparecen todavía, estamos hablando de gente que después de tantos años de ignorar a la Argentina, tiene que venir a la Argentina a invertir a 10, 15 años vista, que es lo que uno en un plan exploratorio tiene que considerar. Así que yo creo que hay esperanzas, no hacen a la discusión de este momento del corto plazo argentino. Es así, no tienen prácticamente ninguna... Es para un congreso de geología y muy interesante. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.